Las preguntas de un niño terrenauta. Un día, como cualquier otro en casa, me preguntaron si yo quería ser un astronauta. Yo me puse a pensar, ¿qué es ser un astronauta? ¿Por qué una persona querría irse del planeta Tierra? Solo sé que los astronautas usan peceras vacías grandes y redondas como una pelota en la cabeza. Yo pienso que es para que no se les escapen las ideas y su inteligencia no se vaya volando cuando salgan de acá. También sé que usan trajes tan grandes como pijamas para que puedan estar cómodos. Pobres astronautas, ya deben estar cansados de vestirse para dormir. Usan botas más pesadas que las que usamos cuando llueve y queremos chapotear en el agua. Y con eso tienen que caminar sin gravedad. ¿Cómo será caminar sin miedo a tropezar? Y como si fuera poco, son científicos. Estudian mucho para poder ver las estrellas de cerca y así ayudarlas cuando ya no tienen más brillo, para que desde casa las podamos ver más relucientes. Lleva en su super pijama cualquier herramienta que pueda servir en el espacio. Además, hablan con extraterrestres y les preguntan qué saben de nosotros, pero ¿les habrá llevado galletitas de la Tierra para que las puedan probar? Un astronauta tiene que despertar a la Luna y el Sol, por si se quedan dormidos cuando es la hora de salir, y con su nave espacial recorren largos kilómetros para que podamos tener las fotos que salen en el manual del cole para estudiar. Me preguntaron si quería ser astronauta cuando sea grande, pero me gusta pensar que mi propia nave espacial recorre todo lo que yo recorro mientras camino, que no necesito ir a Marte para descubrir algo nuevo. Estoy rodeado de colores, de aprendizajes, de días lluviosos y soleados, y que lo nuevo no está tan lejos como lo veo. Las preguntas de un niño terrenauta. Un cuento de Zoé Aleh.